Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en vivo mañana también, en el feriado del Día de la Bandera. Estaremos haciendo el programa en vivo a la medianoche. Sí, aquí mismo. Ahí donde está sentado Barton, estará el propio Barton. Sí, señor. Corrientes 1283 es la dirección, entrada libre y gratuita. Ex Smart. Ex Teatro Smart. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La salud primero que nada, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y al edaño. Tenemos muchísimos consejos para vivir 100 años, usted que está re fulero. Primera cosa, los aros. Todo lo que usted, señora, tiene que saber sobre los aros. Ajá. Los aros le pueden quitar años de vida o darle. Sí. Acá dice. Para que tenga. Por ejemplo, red de seguridad para aros. ¿Cómo una red de seguridad? Perder un aro puede ser costoso, molesto, pero peligroso también. Claro. Para impedir que usted pierda un aro, ponga una red de seguridad alrededor del cogote. Se va a quedar hermoso. Claro. Se pone como una golilla, como una palangana. Te mete la cabeza en el medio y listo. Se le cae el aro, incluso el ruido que hace al caer sobre la palangana alerta sobre la desaparición de este adorno. Y usted lo recobra. Pero se le puede juntar muchas cosas ahí en esa palangana. Sí, lavada, claro, por ejemplo. No olvide revisarla en forma regular, porque... Sí. ¿Revisar qué? ¿La palangana? La palangana, claro. Porque por ahí usted se agacha y el aro de la palangana va a parar al suelo sin que usted se dé cuenta. Así que póngale cada 20 minutos, revise o haga revisar la palangana. Dígale a su novio, revisame la palangana... A ver si me perdí un aro, Roberto. Es verdad que ahora están de moda... Las palanganas, sí, las cierto. Las palanganas, sí, señor. No, aros muy grandes, colgantes. Sí, y ese es otro peligro que queremos señalar, ¿no es cierto, doctor? Sí, yo vine a eso. Sí. A pase, señalar... Pase, pase, no se quede en la puerta. Sí, qué linda palangana, doctor. Gracias. Vengo a señalar el peligro que representa. Señalo, ¿con qué dedo lo va a señalar? Con este. Ah, no, me parece. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar una oreja, doctor? Y el lóbulo es algo que... La oreja. No, no, la oreja. Sí. También usted, doctor. El lóbulo de la oreja, este sobrante que tiene la oreja de carne... ¿Por qué sobrante? Sí. Podríamos no tener lóbulo. Sí, bueno, también sí. Podríamos no tener tercer dedo. Es variable en tamaño, en resistencia, etc. ¿Cuánto pero... pesa? Le voy a preguntar de nuevo por si no hago yo. ¿Cuánto peso puede soportar una oreja, doctor? 1.5 kilos. Quiere decir que el peso máximo de un aro sería de 1 kilo... 429. 1.4 kilos. Vamos a ser cautos. Sí. No, igual eso es una barbaridad. Porque también hay mujeres que se ponen un aro y no dos. Y claro, parece que están haciendo siempre la seña de un aro y no dos. Hacen gala de lo asimétrico. Bueno, a esas damas tengo que decirles lo siguiente: sí. Corren riesgo de caer a cada momento. Bueno, porque están. Atentando contra su equilibrio. Claro. Por ahí van caminando y siempre van como cayéndose de un lado hasta que finalmente ruedan por el piso. Bueno, deben no, ser no. Socorridas por su novio. Sí, que estaba ocupado con otras regales, claro. Pero el riesgo no es tanto el desequilibrio como la posibilidad de engancharse. ¿A un tipo? No, en... Sí, por eso yo no quiero comprometerme. Porque te enganchás, ¿viste? No, pero escúchame. Me refiero cuando... Y después son todos iguales, sí. Ojo. Me refiero si te enganchás en alguna protuberancia. Peor, sí, claro. Peor. Porque... Uno empieza por ahí. Sí. Áreas peninsulares de... Sí, no continúo. Del contexto, en las cuales se puede enganchar, incluso con una cartera. Claro, claro. Mire, una señora en mi barrio que la conocíamos nosotros. Sí, sí. La señora, bien. Bueno, una señora. No importa, después de todo no importa. Bueno, por eso, una señora. Bueno, andaba siempre con un par de aros. Sí, sí, le gustaba. De aros grandes, por de aros grandes. Un día venía caminando medio apurada porque se le escapaba el colectivo, se le escapaba. Ah. Y pasó por un por una puerta cancel. Sí. Uh-huh. Y se le enganchó al pasamano. Era un aro argolla, el aro, eso, claro. Se le enganchó al pasamano. Sí. Al pasamano no, al picaporte. Ella era un poco bajita. Sí. Era pesado los aros y venía inclinada. Venía enganchada. Y le arrancó la oreja, la arrancó. Sí. Ah. Arrancó la oreja. La señora Van Gogh. Le dio la oreja para el lado de adentro de la casa. Incluso tuvo que tuvo que tocar el timbre. Fíjense qué situación. El perro tocó el timbre. Era la hora de la siesta. Salió. La señora salió medio matón. Sí, ¿qué quiere? Que estén, estamos durmiendo. Dice, ¿qué sé yo? No, dice, se me cayó la oreja adentro. Sí. Hable más fuerte que no le escucho de la calle. Sí. Y bueno, horrible, horrible. No, por eso, es muy riesgoso. Y ahora hay plumas que se cuelgan. Ajá. Claro, sí, esta señora hizo lo mismo. Al no tener oreja... se colgó una lapicera. Se colgó una pluma, unos adornos y va, andas de medio así, ¿no? Incluso cambió el carácter para... justificar una pluma en la oreja, porque vos no podés llevar una pluma en la oreja, claro. Y ser taciturna. Habla con infinitivos ahora. Y dice, vecina, claro, ¿cómo tiene que venir de un cierto... de una cierta jacarandosidad? No, señor. Porque ahora que está la bijú étnica. ¿Quién? La billutería étnica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Que consta de colgarse pluma, no la pluma para arriba. Adiós. Porque la pluma estaba para arriba. Yo no le dije nada. Se cuelga la pluma para abajo. Habrá agarrado un viento. Es la única forma de colgarse cosas. Sí. Salvo globos, ¿no? Las cosas que usted trae colgando le cuelgan para abajo. Sí. Está yendo mucho al espacio el hombre, me parece. No sé por qué la visualicé erguida su pluma. Ay, bueno, gracias. No, la no. Pluma de la La pluma de la paz. La de la señora. Esta señora. Sí. Sí. Y esta billutería étnica es porque también hay otras que vienen con jeroglíficos egipcios colgando también de la pirámide, bueno, es clásico, pinturas rupestres en la cultura africana, el colgarse enormes pendientes que no solo tienen valor por sí mismo, por su propia belleza, sino por su efecto, por la belleza de ella, sino porque además estiran la oreja, claro. Y modifican la forma de la oreja, y se te hace un orejón así. Sí. Y parece que allá en el África eso mata. Bueno, los incas hacían eso, los nobles incas también, y por eso eran llamados así, los ridículos. No, hay que tener cuidado con los agujeros que se hacen en otro orden. En el lóbulo de la oreja. Vio que ahora también está el piercing. Ahora y siempre, porque ¿de dónde se va a colgar los aros? Sí, hay de muchos lugares. Sí, hay aros que se aprietan. Pero básicamente el aro, la industria del aro, está relacionada con la industria del agujero. Sí, sí. Es la misma industria. Bueno, doctor, ¿cuál es el diámetro máximo? Ahí está. Así como un kilo y medio era el peso máximo de un aro. Sí. ¿Cuál es el diámetro máximo de un agujero? Me estoy refiriendo al agujero de la oreja. Sí, artificial. Y es... Mire, un milímetro, casi no lo podemos medir. Sí. Entre eso, uno y dos milímetros. Pero ahí no entra nada, doctor. Sí, la hacemos entrar. ¿Quién quiere que me cuelgue? No, mire... No, señor. Tiene que estar ceñido. Disculpe el gesto en radio, igual no se ve. ¿Quién? Tiene que estar ceñido, tiene que tener agarre. ¿El qué? Al aro. Y el aro en el agujero. Porque no tiene que andar bailando el aro. No, está. El aro gancho que usted se lo cuelga. Sí, a mí ese lo usa me gusta. Como un anzuelo. ¿Tiene aro anzuelo? Porque no quiere pescar. Pero el anzuelo va por el agujero, no colgando, ¿eh? Sí, ya sé. Dios, señor. ¿Usted cree que yo me cuelgo un piolín? Se tira el agua. Me siento a dormir la siesta a orillas del Ganges. Y después me tiran de la oreja el pescado, ya va. Bueno. Quizás en cierta estética punk, ¿eh? Unos anzuelos colgando puede ser algo interesante. Sí, pero cuidado, porque mire si en el subterráneo se le engancha el anzuelo que usted trae colgando a las carnes de un señor. Bueno, esa es la gracia. A las carnes de un señor que se acaba de bajar, por ejemplo. Claro, y está... Usted se queda dentro del subterráneo del señor... abajo y lo engancha con el el tipo lo desgarra a los gritos colgando de sus carnes atrás del subterráneo. Fallecen los dos. Sí. Me imagino una escena magnífica. Sí. ¿Cómo no se nos ocurrió? No, de pronto una carne desgarra a la otra. Sí, seguramente el señor quedará sin algo. Y bueno, ojalá que sí. Y allá va. Pero los aros en ese sentido son peligrosos. Y después hay otra manera del aro más de señora mayor. De vieja. Sí. Que es el aro broche, que hace presión, que no necesita agujero. Ya la usa, bueno, ese es para el aro para hombres. Hombres que no se quieren hacer un agujero. No, pero el otro se hace. Hombres que quieren usar aro. Sí. Por una razón o otra. Ponele H. Claro. Otra. X razones. Pero no se atreven a hacerse el agujero porque... Bueno, le temen al episodio quirúrgico que esto conlleva. Claro, el dolor. Yo, bueno, uno de nuestros compañeros se hizo el agujero. Sí. Ajá. Me vino a consultar a mí. Me dijo, mirá, a mí me gusta llevar aro y sí, me voy a hacer el agujero. Está bien, sí. Y, pero le digo, pero pensaste bien. Pero no es una decisión tan importante. Cuidado, toda operación sí tiene su riesgo. Conlleva un riesgo. Tiene su riesgo, porque el tipo que le hacía el agujero se lo hacía dormido. Sí. ¿Por qué? Él durmiendo. Sí, porque... Pero le daba... Porque le daba anestesia... Sí. ¿Local? No, no, visitante. Total. ¿Cómo anestesia total para hacerle un agujero? Sí, señor. Sí. Esa no es la cabeza. No nada, le dijo. Bueno, nunca más vas a sentir nada. No, porque esa es la cabeza y todo lo que sucede en la cabeza... No, porque dijo este señor, si te la doy local, sí, haces como todos, te moves. Sí. Te moves y te sale el agujero de cualquier manera. O dos. Bueno, no, pero si le dice quieto, quieto, quieto, quieto... No, no es así, que usted cuando lo operan, le dice quieto, quieto, quieto, no, pero... Mire, si le tiran un palo, sale corriendo del quirófano. Veo que le dicen en otras circunstancias sí del área médica, le dicen flojo, flojo, flojo, flojo. A mí nunca me dijeron eso. Flojo. Cuando pido anestesia, únicamente, dice flojo, flojo, flojo, ¿te flojo, duele? Flojo, flojo. Y se va aflojando también el decir, jamás. Flojo, no, flojo, no, flojo. Eso yo lo vi, pero era otra cosa. Eso, sí. Y eso que me rompió una pierna. Sí. Sin embargo, no, me dijeron otra. Bueno, no importa. Sí. Doctor, sí, continuando con esto, algunos niños se agarran del aro de su madre en el subterráneo. Todo en el subterráneo la lejanía, pasa. Ante la lejanía de... dígalo. En fin. Sí, sí. De los artefactos para agarrarse de cuello, dígalo, colgando, sí. Y se agarran del anillo de su madre. Sí. Y del aro. Imagínese, viene una curva, viene algo. O viene otro señor. Sí, claro. Creyendo que no es el anillo de su madre. Sí. Un señor con espíritu infantil, incluso. Y se prende al lado del niño. Y le queda, cuando quiera, le quede el agujero así. Sí, porque, sí, porque ya va cediendo. Va cediendo. El agujero no es de madera tampoco. Sí. No, va cediendo. Incluso se puede infectar. Me vino a ver una señora, este es un episodio como profesional, tengo muchos. ¿Usted es profesional? A lo largo de mi vida de profesional, de médico. Ajá. Tengo muchos. Señora, el otro día me escribió una señora que para agradecerme. ¿Por qué? Doctor, hoy se cumplen 10 años del día en que me salvó la vida. Sí. ¿A usted le salvó la vida? Sí, me salvé la vida. Sí. ¿De qué modo? Bueno, se había hecho un agujero demasiado grande y se le enganchó la correa de un perro. Sí. Ah. Un perro furioso, ¿eh? Sí. Un Rottweiler. Y esta señora al principio no se dio cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Porque era el aro. Claro, usaba aros pesados. Y era el perro. Y el perro por ahí, bueno, la desconoció y le empezó a saltar para morderle la oreja. Y el perro estaba atado, a ver si entiende, estaba atado a suelto, con una cadena. Sí. Ya pasó y el perro, qué sé yo, revolvió la cadena y se le quedó enganchado del agujero. Sí, pero señor... Es un episodio raro. Sí, es muy raro, ¿no? Sí, pero vio que justo que... Pero bueno, por suerte pasaba por allí un médico, que era yo, entonces lo degollé al perro. ¿Para qué? ¿Por qué no lo desenganchó? Porque hacía rato que no le gustaba el perro. Bueno, porque había que intervenir. ¿Pero qué intervenir? Si no intervenga, desengancha al... Él es un cirujano, señor, un cirujano va a lo suyo. Claro. No, pero no es lo suyo matar un perro. Tenía justo en la mano el bisturí. El bisturí venía en la uno. Por la calle con un bisturí. Yo siempre ando con el bisturí en la mano para no perder tiempo buscándolo. Sí. Pero señor, eso hay que... Si presenta una situación que hay que operar enseguida, ya lo tengo en la mano el bisturí. Sí. No va a andar con el instrumentista. No, ya, ¿dónde lo metí? Claro. Ay, me lo dejé en casa. Ay, qué lástima si no la salvaba. ¿Y de asepsia cómo andamos? ¿De quién? La asepsia, señor, del bisturí. La ausencia del bisturí. Anda con eso todo sucio, usted. Yo lo desinfecto todos los días, señor. Sí, pero lo guarda en el bolsillo. ¿Y dónde quiere que me lo ponga? No lo sé, señor. Claro. Pero eso hay que esterilizarlo, no puede estar así. Usted puede... Pero así es como se infectan. No importa, yo le estoy diciendo el agradecimiento de los pacientes. Yo soy médico solo por el agradecimiento de los pacientes. Uh-huh. Tengo una hora del día, al principio, antes de abrir el consultorio, de 5:30 a 6. ¿Qué hora abre? Abro temprano. Es que es agradecimiento de los pacientes. Vienen a agradecer. ¿Pero ya es ahora, van? Me regalan cosas, me regalan ponerle una docena de huevos. Uh-huh. Ah, o ropa interior. Que claro, ropa interior usada. Sí. ¿Y cuándo empezó con este hábito? Porque para que le empiecen a agradecer, los tiene que haber curado antes. Hábito, no es un hábito, señor. ¿Y pero qué sigue? Usted está... Lo recibo como un cariño. Como un don. A veces digo, mire, usted no tiene nada, pero para que me esté agradecido, le voy a extirpar, ponerle... No, pero... El apéndice. Pero quizá la necesite, o no sirve el apéndice. ¿A la necesita? ¿Apéndice? El apéndice. Sirve y no sirve. No, ¿cómo sirve y no sirve? ¿Sirve o no sirve? No sirve. No, en general no sirve, no pero sirve. Por si acaso, ¿viste? Yo me la dejo. Sí. Bueno, pero usted se la deja en la medida en que no se enferme de apendicitis o... Bueno, termina con el apendicitis. Pero hablando... señor, usted me está diciendo... Estamos hablando de los aros, del peligro que los aros. Yo viene una hija mía. Sí. ¿No es cierto? ¿Usted tiene hija? No. Sí. Por eso lo que le iba a decir. Claro. Viene una hija mía, me dice algo de los aros. Le digo, en primer lugar, no sos hija mía porque no tengo esto. Bueno, sí. Pero pongamos las cosas en su lugar. Ahora hablemos del aro. Sí, ahora sí. Y le digo, no la dejo. ¿No la dejan qué? No la dejo nada. Yo si tuviera una hija no la dejaría. Le haría toda una lista de cosas que no la dejo. Por ejemplo... No la dejo ir a Montevideo. Ay, ¿por qué a Montevideo no? ¿Cómo va a ir? 5 años tiene. Bueno, señor. Y con aros. Espera que crezca, seguramente. ¿Para qué voy a esperar que crezca? ¿Para mandarla a Montevideo? No, es que no le va a pedir a los 5 años ir a Montevideo. Usted lo sabe. Sí. Pero, señor, no ocurre. Los chicos ven en la tele y piden, señor. Lo va a acompañar. Señor, sí, entonces no sabe cómo son los chicos. Ah. Yo sé, veo cada cosa acá en este consultorio. Sí. ¿Usted atiende niños? ¿Eh? ¿Atiende niños? Sí, también atiendo niños. El otro día vino una madre, traigo una hija y dice, quiere ir a Montevideo. Sí. Bueno, y no es un problema, vale. Que la lleve. Bueno, no importa. Pero digo, ninguna adolescente, vamos a poner el caso de las adolescentes, pide permiso a sus padres para hacerse agujeros. Sí, tía, ¿quién le va a pedir permiso? ¿Al tío? No. Va directamente y se lo hace. ¿Pero cómo se lo hace? No, señor. Yo como agujereador... Sí. Que fui también agujereador. Soy médico y agujereador. ¿Quiere que le muestre el diploma? No, gracias. Ahí le tiene colgado. ¿Quién cree que hizo el agujero? Como agujereador, lo primero que le pido es la autorización del padre. Sí. El padre y el juez. Sí. ¿Qué juez? Luis. El juez, señor. Claro. No, la justicia no interviene en los abusos. ¿Cómo no, señor? Por favor. Señor. A mi hermana. ¿Tiene hermana usted? No. Pero a mi hermana le hizo el agujero. Sí. Un famoso juez. Sí. Bueno, está bien. A la mía se lo hizo un escribano, pero eso no tiene nada que ver. El escribano no puede. Sí, señor, que puede. El escribano da fe del hueco. El escribano, digo, el agujero. Usted confunde con el escribano. El día que el juez dio el fallo. Ajá, fallo. ¿Qué falló? Dice, en el caso agujero en la oreja, sí. Fulano de tal, ¿tiene el jurado un veredicto? Pues se hace con jurado. Sí. Y viene el tipo con... El presidente del jurado, ¿no? Sí, lo tiene. Sí, su señoría. Sí, su señoría, sí, lo tiene. Bueno, démelo. Dice... hágalo. ¿Autorizado el agujero? Hágaselo. Sí. Y ahora no quiere ella. Ah, no importa. Pero bueno, la justicia negra. Y se abrazan ahí. Festejan. Y el malo que no quería que le hicieran el agujero. Hace así. Sí. Se lo llevan dos policías. Con el estrilo de los rejugados. Ahora. Porque hay gente mala que no quieren, que son. Y bueno, pero perdió frente a la ley. ¿Estará contento ahora? Señor Fosse. Ahora, el aro de. De vieja, como usted dice, no necesita el agujero. No, es un broche. Se llama broche. Es un broche, pero puede ser peligroso. Más peligroso que el agujero. Porque le presiona. Sí, señor. Y genera. Presionarse la oreja durante 80 años, a ver qué le pasa. Bueno, no. Fallece, señor. Eso es lo que lleva a la muerte a la vieja. La vieja no nace vieja. Bueno. Es un sabio usted, sí. Eso es su opinión. Su opinión. Sí. No es una opinión. O sea, es un dato de la realidad. Es verdad que se pueden hacer... Vieja con el tiempo. Usted es un evolucionista. Creo que sale en esos aros de las señoras mayores, a veces, a veces, en esos broches, sale como una caspa de oreja. No. O sea que no... ¿Cómo la suena? Bueno. Se revisó a la vieja equivocada. Genera... Lo que puede ser es que esté demasiado apretado la señora. Sí. Entonces, le saca la oreja directamente. No le saca. La desirriga, le quita toda irrigación y la oreja cae por su propio sangre, peso. Le queda la oreja blanca. Sí. Y toda, incluso la cabeza. La cabeza, se puede quedar sin irrigación. Por eso las canas. Y por eso son tantos problemas que si las viejas supieran cuántos problemas... Sí. Es verdad que a veces se subestima la oreja. Sí. ¿Acá en este barrio? No, pero no, digo... En general, no sé si ha oído hablar usted de la auriculoterapia. Qué feo, señor. Sí. Que te hacen mal el agujero. Sí. No, se hacen apliques en la oreja. En la oreja se representan, como en los pies... Sí. Todos los órganos del cuerpo, etcétera. Sí, pero eso es mentira. Bueno, sí. Y le ponen semillas pegadas o metales. A mí me pegaron y me hicieron rebajar 36 kilos. ¿36 kilos? Porque se olvidaron de sacármela. Que te pegan una semilla y rebajas 5 kilos. Sí. Pero este muchacho se fue de viaje, me dejó la semilla, yo tenía 18 años. Un día vino, yo ya tenía 36. Los 36 kilos. Me dice, ¿cuánto bajó? Le digo, 40 kilos. Pero 36, me dijo. Pero bien. Ya pasó más tiempo. Y dice, ¿no se sacó la semilla? Digo, ¿qué semilla? Se agarraba la cabeza. Tío. Ay, nomás me dieron de comer. ¿No? ¿Y recuperó peso? No. No, es peligroso, sí, presionar, porque usted si se mira la oreja, dicen los auriculoterapeutas, que ahí está representado, míresela un rato. A ver, oh, mira. Está usted en posición fetal, ¿eh? Que tiene la forma del feto en el útero materno. Foto mía en posición fetal. Sí, Entonces fatal. Le van pinchando. ¿Cuál es su afección? ¿Qué zona tiene afectada donde necesita...? No necesito nada, váyase. ¿Quiere si voy a dejar que venga un curandero como usted? ¿Pero qué curandero, señor? Que pinche la oreja diciendo que soy yo en posición fetal. También podría ser su hermana andando en bicicleta. Apretale algo, a ver qué le duele. Usted cree en esas supersticiones, ¿no? Así es que no, señor, es medicina alternativa. Usted viene, le hacemos un control. Sí. Tiene que venir una vez por mes y le vamos moviendo o las cenizas o metales. A veces se ponen municiones de metal. ¿Y le tiran de cerca, así o no? No, señor, se las pegan con una especie de sticker. ¿Mm? Y ahí le va presionando. Qué feo. No puede usar aros. Ah, no. Hubiéramos empezado por ahí. Yo prefiero vivir. Sí. A mí me gusta vivir. Sí, señor. Basta, doctor. ¿Pero vaya, qué, vivir qué? Tenemos que hacer una pausa y una sorpresa para los oyentes. Mm. Vamos a regalar, sí, señor, ¿no es cierto? Agujeros gratis. Ya va, señora, para usted también. Si quiere que se lo hagan, levante la mano. Ahí está. Y personal del teatro, de la radio. De la policía metropolitana que está en la puerta. Para pasar haciendo agujeros al que lo solicite. Sí, ya, señora, un momento. Ya estás en sí. Bueno, pausa, permiso. Pausa.